Dina y Pedro son dos niños que querían ser aventureros. En la jungla de Malimposa se cayeron en un agujero y encontraron a una tortuga que decía ser un tigre, y también a una serpiente que no quería estar triste. En el desierto del revés hablar, a unos sabios fueron a encontrar. Con la rosa de las arenas, al ave fénix iban a liberar. Nina y Pedro son dos niños que querían ser aventureros. Encontraron mil sorpresas a partir de viajeros. De la jungla de Malimposa al desierto del revés hablar. Por el lago de Chiquimaca al bosque encantado iban a llegar. Nina y Pedro son dos niños que querían ser aventureros. Encontraron mil sorpresas al partir de viajeros. De la jungla de Malimposa al desierto del revés hablar. Por el lago de Chiquimaca, bosque encantado iban a llegar. Nina y Pedro son dos niños que querían ser aventureros. En la jungla de Malimposa se cayeron en un agujero y encontraron a una tortuga que decía ser un tigre, y también a una serpiente que no quería estar triste. En el desierto del revés hablar, a unos sabios fueron a encontrar. Con la rosa de las arenas, al ave fénix van a liberar. Nina y Pedro son dos niños que querían ser aventureros. Nina y Pedro son dos niños que querían ser aventureros.